Buenos días, amada iglesia. Buenos días. Decile al que tenés al lado, qué bueno que viniste a alabar y adorar a nuestro Señor. Qué bueno. Qué precioso tiempo el de alabanza y adoración. ¿Cuántos perciben la presencia del Señor en este lugar? Amén. Sí, Él está acá y hemos venido a levantar adoración, alabanza a nuestro Creador, a nuestro Dios Todopoderoso, Soberano, Rey Grande, Príncipe de Paz. ¿Sí? Y mientras pensaba en estos atributos del Señor, pensaba si buscáramos en el abecedario, por cada letra, un atributo del Señor, comenzaríamos con la letra A. ¿Sí? ¿Y qué es? Dios es amor. ¿Sí? Él es amor, ha demostrado amor, demuestra amor y va a seguir demostrando. Así que su amor es grande. Dice Juan 3:16 que de tal manera fue el amor de Dios que dio a su Hijo, ¿para qué? Para pagar por los pecados de cada uno de nosotros, para que tuviéramos salvación. Así que qué bueno que hoy podamos saber, ser sabedores de que Dios nos ama. Alégrate en esta mañana, Dios te ama. ¿Sí? Y si hablamos con la de la letra A, también pensaba en un versículo que estuvimos estudiando en el discipulado. Juan 15:13 nos habla de la amistad. Dice, nadie tiene mayor amor que este. ¿Qué cosa? A ver, lo que tú... ¿Cuál? Muy bien, que uno ponga la vida, ¿por quién? Por un amigo. ¿Sí? ¿Estarían dispuestos a poner? Que uno dice, por mi papá, por mi mamá, por un hermano, por un amigo. Y Jesús estuvo dispuesto a dar su vida, no solamente por la humanidad, sino por una humanidad que no lo buscaba, ¿sí? Que no lo honraba, que estaban todos lejos de él. Y Jesús vino a dar su vida. Así que es un ejemplo de amistad, el más grande, el de nuestro Señor Jesús. Y dice algo más la palabra con respecto a la amistad que Dios tiene con nosotros. Dice, no los llamaré siervos. Porque dice que el siervo no sabe lo que hace su Señor. En cambio, los llamaré ¿cómo? Amigos, ¿sí? Porque yo les voy a compartir todos los secretos del Padre. ¿No se alegran esta mañana de que es amigo y que Dios lo ama? Y después pensé en que Dios también es Dios de la B, ¿sí? Y no tiene nada que ver con los hinchas de River y todo eso. Tiene que ver con algunos atributos que tienen que ver con la B. Por ejemplo, Dios es un Dios bondadoso. Él es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno y todo el tiempo Dios es bueno. En cada momento Él nos bendice. Así que es un Dios benigno que podríamos contar. ¿Cuántos pueden contar que esta semana el Señor ha sido bueno con alguno aquí? ¿Sí? Que Dios los ha bendecido de muchas maneras, en muchas áreas. ¿Alguien tiene algún testimonio? No lo voy a hacer pasar, pero ¿alguien tiene un testimonio que Dios lo ha bendecido esta mañana, en esta semana? ¿Cuántos tienen trabajo acá? ¿Saben qué? Es una bendición. ¿Cuántos tienen un plato de comida? ¿Cuántos pueden vestirse? ¿Cuántos pueden viajar? Es una bendición. Es una bendición tener una iglesia, ¿sí? Una bendición tener una familia. Y a veces pasamos por alto toda bendición que Dios nos da. Es el Dios de la letra B que nos bendice. También es el Dios de la letra C, ¿sí? Es un Dios compasivo. ¿Cuándo? Cuando fallamos, cuando erramos. ¿Alguno erró esta semana? ¿Sí? Hoy capaz que a la mañana ya discutió con la esposa, salió corriendo, se enojó porque el colectivo no llegó, el remis llegó tarde. Todos cometemos errores, pero dice algo la palabra. Que su misericordia, esa compasión, ¿cuándo se renueva? Todos los días. Así que esta mañana la bendición, la compasión de Dios, la misericordia de Dios se renovó para cada uno de nosotros. Y con la letra C también podemos encontrar que tenemos un Dios cuidadoso, que está velando por nuestras vidas, que Él está en medio de nosotros cuando andamos en peligro, cuando el enemigo anda acechando alrededor nuestro. ¿Y cómo anda? ¿Como un gatito? ¿No dice la palabra que anda cómo? Como león rugiente, como escuchamos el rugido ahí cuando pasan el anuncio. Así está Satanás tratando de hacernos pisar el palito, de hacernos caer. Y ahí está el Señor, porque también con la letra C es un Dios cercano, no es un Dios lejano, no es un Dios de los domingos. Sí, yo tengo un Dios cercano, vengo los domingos y me encuentro con Dios, o vengo los miércoles y me encuentro con Dios, o vengo a la fiesta de Navidad y me acuerdo de Dios, o en Semana Santa. No, es un Dios cercano, es un Dios de todos los días. Dice la palabra que Él está a nuestro alcance. ¿Sí? Dice que el velo del templo se rasgó para que nosotros pudiéramos tener acceso al trono celestial. ¿Cuánto? 24/7. Los 365 días del año. Es un Dios cercano. También es el Dios de la letra D. Es un Dios dadivoso, que nos prospera, que nos da de sus recursos inagotables. ¿Sí? Quien siempre provee. Y como dice, Dios es mi pastor. ¿Qué cosa? Ay, ay, sí, esta semana no me alcanzó para la sube. Y viajaste igual. Porque ahí cuando parece que no tenemos, el Señor viene a nuestro auxilio y nada nos falta. Y con la letra E, es un Dios eterno, un Dios sin principio y sin fin, un Dios sabio, ¿sí? Fuente de toda sabiduría y algo muy bueno para nosotros. Dice que Él da sabiduría a todo aquel que lo pide. Y dice que no las da escasamente, sino que da sabiduría abundantemente. Y con la F encontré que era fuerte, ¿sí? Es torre fuerte, una torre que jamás será vencida, que nos fortalece cuando estamos en debilidad, que nos da fuerza cuando parece que no tenemos ninguna. Estamos cansados y no sé si voy a llegar a fin de año. Y el Señor nos renueva las fuerzas. ¿Y con F qué más? A ver, ¿alguien puede decir algún atributo de Dios con F? ¿Eh? Felicidad, nos da gozo, nos da plenitud. ¿Qué más? Él es... Muy bien, Él es fiel, ¿sí? Siempre es fiel. Aun cuando nosotros fallamos, Él permanece fiel. No es hombre para arrepentirse, dice la palabra. Él se mantiene fiel a sus promesas. ¿Alguna vez le hemos fallado al Señor? Alguno diría, si supiera las veces que le he fallado, pero el Señor se mantiene fiel todos los días con nosotros. Y tendríamos el resto de la abecedario, la G, la H. Y yo les voy a dejar un desafío para esta semana, para que usted continúe el abecedario. Llegamos hasta la letra F, ¿sí? Usted siga con la letra G, H, I, y vamos a ir viéndolo en las distintas reuniones donde vamos a estar encontrándonos, ver atributos de Dios con cada una de las letras, pero atribúyalas a alguna experiencia personal, ¿sí? Así que el Señor con la F, el Señor es fiel. ¿Cuándo? Hoy, Señor, ¿cómo te manifestaste fiel? Y compartirlo con alguien. Así que quizás en la próxima semana alguien pase, cuente un testimonio y dice, el Señor fue fiel en esta semana. Parecía que todo iba para atrás, pero Él dio su mano, extendió su mano y me sacó adelante, me fortaleció. Él es, y bueno, cuando llegue a la P, que Dios es todopoderoso, ¿sí? Y así vamos compartiendo, no solamente entre nosotros, sino compártalo con alguien que todavía no conoce al Señor. Esa es una forma también de compartir nuestro testimonio. El Señor se ha revelado en nuestra vida de tantas maneras, ¿sí? En esta semana y en otros momentos. Y a veces, no sé si a usted le pasa, pero a veces nos olvidamos de las bendiciones, ¿sí? Nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó, nos olvidamos de cuando el Señor nos sustentó, y parece que nos agarra una amnesia, ¿sí? Y después decimos, ay, ¿a dónde voy? Y me empiezo a desesperar y el Señor nuevamente me dice, acordate, ¿eh?, de lo que hice por vos. Por eso es bueno acordarse del abecedario, de quién es Dios, cuáles son sus características. Pero a veces pasa, ¿no? O sea, la gente dice, muy la gente que no conoce al Señor. A veces los cristianos nos quejamos, ¿sí? Nos olvidamos de lo que Dios hizo, de lo que Él hizo en nuestras vidas antes. Y empezamos a veces, en muchas ocasiones, a tomar distancia de Él. Aún conociéndolos al Señor, nos vamos alejando y empezamos a vivir o a comportarnos, ¿sí?, como nos comportábamos antes de conocer al Señor, dándole lugar, como dice la Biblia, a la carnalidad, a nuestra vieja naturaleza. ¿Y qué es eso? Sino mi yo, mi propio egoísmo. Y dice la palabra que conducirme en esa vieja naturaleza, en mi yo, me hace conducirme en viejos caminos. ¿Y cuáles son esos viejos caminos? Y la palabra dice que son el enojo. ¿Cuántos anduvieron esta semana en el camino del enojo? Ay, cascarrabia toda la semana y esto, y el país, y los políticos, y todo que aumenta, y nos, estamos enojados por todo. Y llegamos a casa y nos enojamos con el esposo, con la esposa, con los hijos, y parece que estamos... ¿Le ha pasado a alguno andar en esos caminos? En el camino de los pleitos, ¿sí? Porque el enojo nos lleva después a los pleitos y seguimos transitando. En el camino de los chismes. Ah, no, yo no cuento ningún chisme. pero tampoco hay que escucharlos, porque si no también es parte de andar en esos caminos, en el camino de la envidia, en el camino de la falta de perdón. Te perdono, pero nuestra relación nunca más va a ser igual. Eso no es perdón. El perdón es completo y se ofrece totalmente. Pero a veces andamos en los viejos caminos, en los rencores, en la falta de perdón, en la angustia. ¿Y quién sale perjudicado? Y quizás el otro ni pase nada, pero los que salimos atados y envenenados somos nosotros, los que estamos encarcelados, andamos en caminos que no debemos andar. En la crítica, pero es positiva. En los gritos. Ay, hay personas que parece que no podemos hablar si no gritamos, nos enojamos. ¿Qué hacemos? Recurrimos a esas cosas de las cuales el Señor ya sepultó. Somos una nueva criatura, pero a veces parece que recurrimos a esas obras de la carne. ¿Eh? ¿Y saben lo que dice la palabra? Que eso es satisfacer nuestros propios deseos, ¿sí? Y no satisfacer lo que a Dios le agrada. No tenemos en cuenta a Dios ni a la dulce voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y qué produce andar por esos caminos? ¿Qué les produce? ¿Alegría? ¿Gozo? ¿Andan con paz en la semana? Todo lo contrario, ¿sí? Nos debilitamos, nos empezamos a descarriar, nos empezamos a perder, nos empezamos a alejar, y esto produce un retroceso en nuestra vida espiritual. Esto produce en nosotros falta de fe. Estamos débiles. Y Jesús nos habla de esto. A veces pensamos que el apóstol Pablo solamente habla de las obras de la carne y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero el Señor Jesús, allá por el capítulo 6 del libro de Juan, en el versículo 60 al 68, le está hablando a sus discípulos. Le está hablando a su pequeña iglesia de los 12, pero a los otros que habían venido, que también eran seguidores, o hasta ese momento se decían ser discípulos de Jesús. Y dice así, escuche bien lo que el Espíritu nos dice en esta mañana. El Espíritu es el que da, ¿qué cosa? ¿Está aquí? El Espíritu es el que da vida. Muy bien. Lo carnal dice, ¿para qué sirve? Ah, ¿y por qué recurro a eso? Un poquito ahí, ¿sí? Yo sé que tengo que recurrir a los recursos que el Espíritu Santo me da, pero lo que me hizo esta persona, y bueno, algo, entonces saco ahí un poco de enojo, un poco de pleito, un poco de gritería, ¿para qué? Para que la persona entienda. Recurro a otros caminos que me llevan a estar debilitado. El Espíritu es el que da vida. Lo carnal, ¿qué hace? No sirve para nada. Hay un poquito ahí para nada. Y las cosas que yo les he dicho, dice Jesús, son Espíritu y vida. Pero dice, todavía hay algunos de ustedes que no creen. Hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y añadió algo. Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Y pasó algo, ¿sí? Después de decir esto Jesús, y si usted busca el pasaje, porque estoy leyendo a partir del 60, si usted lee lo que dice anteriormente, después de haber escuchado todo lo que dijo Jesús, desde ese entonces, muchos que habían seguido a Jesús, que habían caminado con Jesús, que habían prestado atención a las enseñanzas de Jesús, ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12, se fueron yendo uno, todos, y quedaron los 12 solamente. Y les dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? ¿También ustedes quieren dejar de seguirme? Y Simón Pedro, maravilloso Pedro, así como mandaba macana, así como lo negó 3 veces, así como dijo, yo voy a ir a la cruz si es necesario, yo voy a poner el pecho a las balas, ahí yo voy a estar, así como ese, y así como en alguna oportunidad dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en esta oportunidad es Pedro también quien toma iniciativa de los 12 y le contesta, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes, dice en una palabra, palabras de vida eterna. Tus palabras son de vida eterna. Qué importante en esta hermosa mañana, con este sol, escuchar la pregunta de Jesús a aquellos que lo seguían. ¿Ustedes quieren irse también? El Señor nos pregunta en esta mañana. ¿Quieren irse? ¿Quieren andar en sus caminos o quieren seguir mis caminos? Y qué tremenda la respuesta de Pedro, ¿sí? tan precisa, tan oportuna, tan vigente para nuestro presente también hoy. Señor, ¿a quién iré? Si Pedro habrá probado en tantos caminos, quizás vos también antes de conocer al Señor probaste en tantos caminos, anduviste por tantos lugares. ¿Sí? ¿A quién iré si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Lo crees? Amén. Y a veces estábamos como cansados, ¿sí? Llegamos con las últimas fuerzas, estamos cansados del ministerio, a veces hasta cansados de venir a la iglesia, parece que queremos tirar la toalla, ¿sí? Parece que estamos sin fuerzas, parece que estamos sin fe, como les preguntaba a Jesús. Y hoy es una mañana para renovarnos, es una mañana para decirle, Señor, ¿a quién iremos? ¿Sí? Voy a dejar esto por donde anduve, por estos caminos que no me llevaron a nada, como dice el pasaje, no conducen a nada, y quiero seguirte a ti. Señor, quiero conocerte un poco más. Quiero, a través de tu palabra en esta mañana, conocerte un poco más. Es una mañana bendecida para escuchar palabras de vida eterna. Mírale al lado y decirle, ¿querés escuchar palabras de vida eterna? Abrí tus oídos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa mañana. Señor, te pedimos perdón. Quizás en esta semana estuvimos alborotados, anduvimos andando en caminos, Señor, que no nos conducen a nada, que nos han entristecido, bajoneado, que estamos, Señor, quizás sin fuerzas y quizás hasta con un poco de falta de fe. Pero en esta mañana, Señor, queremos que vos nos hables, que queremos escuchar palabras de vida eterna. Te amamos, Señor, y te agradecemos y rogamos, Señor, por el hermano que tenemos al lado, a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás, que también sea bendecido con tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Y solamente recordar que ayer tuvimos un precioso congreso, nuestro primer congreso de matrimonios. ¿Cuántos pudieron venir? Ah, y los que no vinieron, para el segundo, prepárense. El primer congreso de matrimonio donde hablamos, entre algunas cosas, ahí está el banner todavía, de edificar nuestros matrimonios según los caminos, según el diseño de Dios. Y hablamos de la pureza en el matrimonio y hablamos de cómo tener una economía sana, ¿sí? Y también hablamos de los principios que Dios tiene para nosotros como matrimonio. Así que estuvo muy bueno, así que si no pudiste venir a este, te animo a que te puedas sumar al del año que viene. Este era el primero, una prueba piloto, y bueno, la verdad que recibimos todo palabra del Señor. Y dentro, este domingo no, el otro sábado vamos a estar teniendo nuestro Campa Niños GEC, ¿sí? Así que yo les pido que podamos seguir orando, o si te enterás hoy de esto, vamos a estar orando en nuestro primer campamento de niños como iglesia, así que estén orando por los maestros, por los cocineros, en especial por los cocineros, estemos orando por los que van a estar bendiciendo la vida de esos niños. Vamos a estar saliendo el sábado muy de mañana y vamos a estar regresando el domingo para estar aquí en el culto de la tarde. Así que les pido que podamos estar orando para cada uno de ellos. Yo sé que han sido muy generosos y han bendecido a través de comprar las pizzas, los bizcochuelos, y sigamos orando, sigamos bendiciendo a aquellos niños que van a estar yendo al campamento. Y, por supuesto, por los líderes y maestros que van a estar bendiciendo sus vidas. Y también recordarles en esta mañana que continuamos con la cumbre de oración los días miércoles, ¿sí? Y continuamos en esta mañana con esta serie nueva de mensajes que dice, Dios es mi pastor, nada me falta. Y a ver si me ayuda. ¿Cuántos se saben de memoria el Salmo ya? O a esta primera parte, ¿sí? Vamos a decirlo todos juntos. Dios. Ah, va a ir. Vamos. En lugares me hará junto, me, ahí llegamos a hoy, ahí llegamos a hoy, vamos todos juntos, confortará y me guiará, ¿por dónde? Por amor, amén, amén. Y yo lo traje en cuatro o cinco versiones para que usted porque la palabra no hay que saberla solamente, memorizarla y tener conocimiento, sino para que usted la pueda aplicar a su necesidad, a su vida, a su entorno, en el lugar donde usted está. Y dice así, la primera versión dice, Él, donde dice confortarme, Él restaura mi alma y me guía por senderos de justicia, por amor a su nombre. Él restaura tu alma. No es que agarra tu vida y dice, uy, la voy a maquillar un poquito para afuera, le voy a poner una corbata, le voy a limpiar la ropa. Es un cambio interno. Él restaura tu alma. En otra versión dice, me da nuevas fuerzas. ¿Ustedes la están leyendo conmigo? Sí. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos. ¿Vieron cuando ustedes ya no dan más? Entonces agarra el pastor este y trae a la ovejita, ¿sí? Y te da nuevas fuerzas, te inyecta nuevas fuerzas, porque es el obrar del Espíritu Santo de adentro hacia afuera. A veces pensamos que es de afuera. Ah, me voy a aprender los versículos, voy a ir todos los días a la iglesia. Y está muy bien, pero no es de afuera hacia adentro, sino es de adentro hacia afuera. Dice, cuando el Espíritu Santo venga sobre sus vidas, van a correr ríos, ¿sí?, de agua viva, que salpiquen para vida eterna, para compartirla con otros. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, y miren qué lindo, haciendo honor a su nombre. Haciendo honor a sus atributos, de esos que hablamos al principio, no de casualidad nombré el abecedario. Es recordar que Él es así, es su esencia, es su amor que nos da esta bendición. Él nos lleva por esos caminos rectos. ¿Qué dice el otro versículo? La otra versión dice, convertirá mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Hay una conversión, un cambio total en mi vida. Como cuando vino Nicodemo de noche a ver a Jesús ahí para que nadie lo vea y Jesús le dijo, tenés que nacer de nuevo. Y él dijo, ¿cómo? Voy a volver al vientre de mi madre. Y Jesús le dijo, no, lo que estoy hablando es un cambio interno, una nueva persona. Y el Señor sigue diciendo lo mismo hoy. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, esos caminos viejos, y ahora son todos caminos nuevo, son sendas nuevas de justicia. Él convierte tu alma. Me das, otra versión dice, me das nuevas fuerzas y me guías, oh, y esta me gusta mucho, me guías por el mejor camino. ¿Por qué? Porque así eres tú. No dice que Él tiene un camino. ¿Qué dice? Hay un único camino. Pero dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Pero no dice, Él te guía por un camino. Él te guía por el mejor camino. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿alguno tiene un camino mejor que el que el Señor ofrece? ¿No? Y yo sé que muchos me van a decir, no, pero ¿cómo es en la práctica? ¿Sí? Pues es una expresión, decimos, no, el mejor camino es el del Señor. Pero ¿cómo es en la práctica? ¿Cómo es en nuestra semana? ¿Cómo arranca nuestro lunes? ¿Arrancamos gritando, rezongones, en las obras de la carne o decidimos darle lugar al Espíritu Santo que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es benigno, que es bondad, que es el carácter de Cristo en nuestra vida? ¿Cómo andamos? Sí, no, pero en la práctica. Por eso debemos tomar este versículo y decir, Él me da nueva fuerza y me guía por el mejor camino, porque Él es el mejor. Así que no solamente nos muestra un camino, nos muestra el mejor camino. Y Él toma la iniciativa, porque no solamente dice que nos muestra el camino, dice, es por acá el mejor camino, sino que dice, Él nos guía por el mejor camino. Así que Él va adelante y nosotros como ovejas vamos por detrás. Como la última vez que compartí, que a veces las ovejas van adelante del pastor, ¿sí? Y el pastor, seguime. Y es al revés, es la oveja la que va detrás del pastor, el que va adelante, el que va dando la dirección. El que nos da el mapa. ¿Y dónde está el mapa? ¿Cuál es el mapa? Ah, yo lo tengo acá. Total, no me están filmando. Pero yo tengo acá el GPS. No me digan que me lo olvidé en mi casa. No, acá está. ¿Sí? Está un poco gastada. Sí, pero este es el mapa. Este es el GPS de nuestra vida que nos va guiando, y a veces, no sé si usted tiene un GPS, pero a veces el GPS cuando usted le roba el camino, ¿qué dice? Recalculando, ¿sí? Porque está en español, dice, recalculando, la palabra dice lo mismo, nos corrige, nos exhorta a volver cuando estamos yendo por un camino que no va. Nos dice, recalculando, es el GPS. Así que no solamente nos muestra el camino, Él va adelante nuestro y nos da la dirección. A través de su palabra. ¿A través de qué más nos da? A través de un consejo. Cuando los líderes nos dan consejo. Y aquí hay muy buenos líderes que dan muy buenos consejos. ¿Has recibido alguna vez algún consejo de algún líder? ¿Y qué ha hecho? Porque no es solamente tomar el consejo de la palabra o tomar el consejo de un líder, es ponerlo en práctica, ¿sí? No podemos saber lo que dice la palabra, podemos saber lo que dice un líder, pero lo importante es luego ponerlo en práctica. A través de un discipulado vamos creciendo, vamos siendo dirigidos a través de una prédica, porque así eres tú. ¿Y cómo es el Señor? El mejor. El que nos ama, el que nos cuida, el torre fuerte, el abecedario entero. Recuerde los atributos que mencionamos al principio. Dice la palabra en otra versión, Él renueva mi alma, me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es Él. Él se manifiesta, Él se revela a sí mismo, Él muestra cómo es su persona hacia nosotros. Y la versión que más conocemos dice, confortará mi alma, y me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y esta palabra en el hebreo, confortará mi alma, ¿sí? Es una palabra que significa traer de vuelta. Traer de vuelta. ¿A quién? A esa oveja que se perdió, ¿sí? ¿Y quién es la oveja? Diga, la oveja soy yo. Y por lo menos hay tres tipos de ovejas. ¿Sí? El otro día habíamos hablado algo sobre las ovejas. Hay tres tipos de ovejas que necesitan ser restauradas. Hay tres tipos de ovejas que necesitan ser traídas nuevamente al redil. ¿Y cuál es el redil? La iglesia. ¿Sí? El pastor trae a la oveja a la iglesia. Donde es curada porque seguramente sufrió heridas. Donde vuelve a caminar junto al rebaño. ¿Sí? Así con cada uno de nosotros. Y la primera oveja es la oveja testaruda. ¿Sí? ¿Conoce alguna oveja testaruda? Yo lo animo a que después vaya a su casa, si tiene un espejo, se mire y va a encontrar una oveja testaruda. Porque todos, de alguna u otra manera, somos un poco testarudos. ¿Sí? Porque busqué la palabra testarudo y es una persona, casi le diría cabeza dura, que se mantiene firme o inamovible en su actitud, aunque haya un montón de razones en contra, y sigue. ¿Conoce a esas personas? No piense en ningún hermano de la congregación. Fíjese usted en alguna experiencia donde se le advirtió, donde la palabra le dijo, donde un líder le dijo, donde una prédica le dijo, y usted siguió adelante. Esa es una oveja testaruda. Sí, vaya a su casa, mírese un poco y recuerde y diga qué testarudo que fui en aquel momento. Porque a veces pensamos que las ovejas son todas dóciles y gentiles. ¿Sí? ¿Y saben qué? No es así. No son todas dóciles y gentiles. Algunas veces pueden ser estas ovejas muy rebeldes. Y no lo digo yo, lo dice la palabra allá por el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 6, lo va a leer conmigo y dice así, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Quién? El que tiene adelante, el que tiene atrás, ¿sí? Todos, dice, nos incluye a todos, dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado ¿de quién? De todos nosotros. Cada cual se apartó por su camino. Muchas veces deseamos, como decía al principio, deseamos andar por nuestros propios caminos, nos hacemos testarudos y por lo tanto necesitamos la corrección del Señor. Necesitamos que Él nos traiga para restaurarnos. En segundo lugar, quizás no es una oveja rebelde o testaruda, pero es una oveja inmadura que se extravía, ¿sí? Es la oveja extraviada, que no se va por rebelde, sino por inmadura, que sale un poquito del redil, porque es poco inteligente, ¿sí? Y fácilmente se pierde, es una oveja descuidada y por ahí cae en un hoyo, en otro, por ahí con los cuernitos se enreda entre algún arbusto y le cuesta salir, entonces viene el pastor para buscarla y necesita ser traída nuevamente al redil. ¿Le ha pasado esto? De haberse extraviado, de haber sido un poco, y que venga el pastor como dice la palabra, con cuerdas de amor te traje nuevamente. Esa oveja también nos representa a nosotros como creyentes, ¿sí? Que a veces en vez de huir de las tentaciones, como hablábamos ayer, queremos pelear con las tentaciones. Y la palabra dice, huye de las tentaciones, evita los peligros, ¿sí? Y en esos momentos de insensatez, en esos momentos donde no pensamos mucho, con la cabeza, a veces pensamos con el corazón, cuando actuamos con nuestra propia prudencia o nuestra propia inteligencia, en vez de recurrir a la sabiduría de Dios, es donde tomamos malas decisiones, escuchando algunas voces que nos llevan al error. ¿Y quién viene? El pastor, para sacudirnos, para limpiarnos esas heridas donde hemos caído, por donde anduvimos, y nos trae nuevamente al redil. Pero también hay una tercera oveja. Es la oveja que está enferma. Es esa oveja que quizás sufrió el ataque de algún depredador, quizás comió algo que no debía. ¿Sí? Hay cosas que las ovejas no pueden comer porque les hace mal, como un veneno, y quizás se permitió comer un poquito de estas cosas, ¿sí? Y le afectaron a su vida. ¿Quién es el peor depredador que tiene un cristiano? Satanás, como decía hoy, anda como el león rugiente. ¿Y cuáles son esos venenos que a veces los cristianos ahí consumimos un poquito? Como decía hoy, un poquito de chisme, un poquito de herejías que vi en internet, y la oveja se va poniendo enferma. ¿Y qué necesita? Ser restaurada. ¿Y quién restaura? ¿Quién restaura? El pastor. ¿Eh? No lo hace la gente. El pastor dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicias por amor a su nombre. Uno de los principales oficios del pastor es curar y vendar a las ovejas enfermas o heridas. Pero también es el de encargarse de ir a buscarlas, es de guiarlas por el camino correcto, evitar que las ovejas se descarríen de la manada. Por lo tanto, si esto sucede, y ocurre muchas veces, es el pastor el que sale a buscarlas y les vuelve a mostrar el rumbo correcto. Mi pregunta en esta mañana es, ¿alguna vez como ovejas nos hemos extraviado? ¿Hemos ido por algún camino, por alguna senda que no es correcta, que es injusta? ¿Hemos transitado caminos de injusticia? ¿Hemos hecho las cosas a nuestra manera? ¿Hemos procedido insensatamente? ¿Hemos no tenido en cuenta al Señor en lo espiritual, pero tampoco en lo moral, en nuestro caminar? Quizás alguien puede decir, como alguno dice, no, tomé algo en mi trabajo porque todo lo hace. Pero eso no es andar en justicia, en camino de justicia. Ah, pero todo el mundo lo hacía. Ah, porque nadie me vio. Entonces anduve en esos caminos. Y lo hice porque me pagan poco. Entonces como me pagan poco en el trabajo, entonces tomé esto, justificando, ¿sí? Compensando. Esa es mi justicia, pero no es la justicia de nuestro Señor. Ha decidido tomar atajos. Hay veces que el Señor nos dice, es por acá. No, pero Señor, por acá voy con el atajo. Y el Señor dice, es por acá. Y Dios me habla y me guía y me indica. Y veo al pastor allá y yo quiero tomar un atajo. Y a veces tomo atajo, ¿sí? Tomo decisiones que no me corresponden. Algunos dicen, no voy a pagar los impuestos. ¿Me voy a enganchar en algún servicio? Pues es imposible pagar. Yo escucho todos los días en el lugar donde trabajo gente que me dice, no voy a pagar más los impuestos. Me voy a enganchar, me voy a colgar del cable de este servicio, del otro. Digo, lo hace una persona que no conoce el Señor, pero a veces los cristianos dicen su propia justicia, su propio atajo. Y bueno, si el gobierno, si el mundo. Y uno toma ciertas decisiones y va transitando caminos que, como dice el Señor, no conducen a nada, a perdición, a falta de fe. Y después decimos, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy en debilidad? ¿Por qué vengo a pobreza? Por andar por caminos que son de injusticia. Caminos de infidelidad, de mirar a alguna persona que no es mi cónyuge, que no es mi esposa, que no es mi esposo. Y bueno, solamente lo miré y Jesús dice que aún haber mirado, que es adulterio, es pecado, le he contado por pecado. Andando en caminos de mentira. Bueno, dije una mentira piadosa, no fue tan grave, solo para zafar del momento, para evitar una reprensión. Esos son los caminos que a veces transitamos y no nos damos cuenta. Y después decimos, ¿por qué estoy como estoy? ¿Por qué el Señor no me bendice? ¿Por qué no puedo tener paz? El Señor dice, yo quiero guiarte. Los caminos del chisme, de la crítica. Algún amigo, algún líder en la iglesia, algún hermano, algún familiar. Oh, pero no sabes lo que me hizo. No. Caminos de rectitud es donde el Señor nos quiere llevar. Espero que en esta mañana podamos escuchar la dulce, pero firme voz del Espíritu Santo hablándonos. Y esto no solamente va para la gente mayor, va para los jóvenes en un examen. Ah, miré de reojo, o me copié un machete, o me quedé con un vuelto, o a alguien se le cayó plata, y qué bendición, ¿no? Hay que devolverlo, hay que andar por caminos rectos. De esta manera debemos obrar, escuchar al Espíritu Santo y conducirnos, arrepentirnos. El Señor viene a nuestras vidas para transformarnos, para cambiarnos, para restaurarnos, para sanar nuestras heridas, para guiarnos y darnos una nueva vida caminando junto a Él. Debemos tener esta convicción de que Jesucristo es nuestro gran pastor. Y en caso que fallemos, y en caso que anduvimos en caminos que no correspondían, debemos acordarnos que Él es el compasivo, el Dios que nos trae nuevamente a retomar sus caminos. Y el Señor dice que nos va a hacer andar en sendas de justicia. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La que enseña la palabra. Es la de vivir en coherencia con lo que el Señor nos dice. Es vivir nuestra vida en santidad. Es pensar, sentir, actuar, vivir de la manera opuesta a lo que lo hace el pecado, tanto en lo moral como en lo espiritual. Las sendas de justicia son sendas de santidad, donde yo me aparto, porque eso tiene que ver con la santidad, apartado para algo, apartado para servir al Señor, para seguir sus caminos. Significa que debemos vivir de la manera que la Escritura establece. Decirle al de al lado esto. Escucha bien, mirar y decirle, Jesús es mi pastor. Esa es una decisión, decirle. Y no una expresión. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente. ¿Sí? En los velorios se escucha mucho, que recitamos, el Señor es mi pastor, y aunque ande, el Señor es mi pastor, no es una expresión. Es una decisión, ¿sí? De seguir al Señor todos los días. ¿Amén? Pues yo lo puedo expresar, Él es mi pastor. Y estoy en el redil, estoy siguiendo sus pasos, estoy escuchando su voz. O puedo decir, no, la verdad que no sé cuál es la voz de... Si estoy ahí confundido, debo volver al Señor y decir, Señor, quiero volver a escuchar tu voz, quiero conocerte porque Él te llama por tu nombre. Su senda de justicia están a nuestra disposición. Siempre que yo decida caminar detrás de Él, por donde Él camina, por donde Él anda, vamos a andar en bendición. Cada vez que lo veamos a Él y nos movamos atrás de Él, vamos a andar en bendición bajo su cobertura y bajo su poder. Lo contrario va a ocurrir cuando decidamos ir en el camino correcto. Y hoy en día está de moda rechazar la palabra, ¿sí? No es algo nuevo. Rechazar la palabra hoy con el pretexto de que es ser muy religioso, que es ser fanático, que está pasada de moda la palabra. Ahora usted quiere vivir en bendición, no dé lugar a otros comentarios, a otras cosas. Dele lugar a lo que el Señor le dice en esta mañana. Y el verso, y en esta mañana quiero terminar, el verso termina diciendo, por amor a su nombre, esas sendas de justicia. Revelan su amor, quién es Él en nuestras vidas. El nombre del Señor nos lleva a la santidad, a andar en victoria. Si nosotros confesamos que Él es nuestro pastor, debemos considerar vivir de la manera que Él vive. ¿Estamos viviendo, es la pregunta de esta mañana, por las sendas de justicia o estamos andando en nuestros propios caminos? Y yo quiero orar. ¿Sí? Para que esta mañana realmente tomemos la decisión de ser guiados por Él y decirle, papá, queremos que vos seas nuestro pastor, que nos guíes por esas sendas de victoria, de justicia, por amor a tu gran nombre. Cerremos nuestros ojos. Papá, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por la vida, Señor, de este redil precioso que es la iglesia GEC, Señor. Gracias por cada una de las ovejas que hoy estamos aquí. Gracias, Señor, por aquellas que se van a sumar en poco tiempo, Señor, porque vamos a compartir también este mensaje, Señor, de poder, de salvación, de vida eterna. Pero, Señor, en esta mañana queremos tomar la firme decisión de que vos, Señor, seas nuestro pastor. Queremos dejar camino, Señor, en nuestra carne, en nuestros deseos, en nuestro egoísmo, en nuestro yo, Señor, caminos que no nos conducen a nada. Y queremos, sí, Señor, seguir tus pasos, Señor, andar en victoria. Señor, cada paso que demos, Señor, queremos estar absolutamente convencidos de que vos diste el paso que va adelante, que vos estás al lado nuestro, que nos sostenés, que nos guiás, que nos llevás, Señor, a lugares de delicados pastos. Señor, que sos vos el que nos renovás cada mañana, que eres tú, Señor, el que hace que las cosas viejas pasen y hoy sean todas hechas nuevas. Y quizás, Señor, algunos fuimos testarudos, quizás en algún momento hemos sido ovejas extraviadas, quizás hoy, Señor, haya alguna oveja que está enferma, Señor, y te pedimos sanidad, te pedimos restauración, te pedimos que confortes nuestra alma, que hagas algo nuevo en nuestras vidas. No queremos algo externo, Señor, queremos un cambio profundo de adentro hacia afuera. Y te lo pedimos, Señor, y nos comprometemos, Señor, en esta mañana, Señor, delante de tu altar, en este lugar, Señor, donde hemos venido a ofrecerte adoración, alabanza, donde reconocemos que tu presencia está aquí, en lo más profundo de nuestro corazón. Te decimos en esta mañana, Señor, sé nuestro pastor. Decile con tus palabras ahí en el lugar donde estás, Señor, quiero que seas mi pastor y que guíes mis sendas, mis caminos, porque tú tienes el mejor camino y porque tú eres el mejor. Gracias, Señor, en esta mañana. Amén. ¿Te animás a decir conmigo? El Señor es el mejor. ¿Sí? ¿Lo decimos todos juntos? El Señor es el mejor y tiene el mejor camino. Amén.